Un saludo a la Caterva y a todo el barrio de Barracas desde España, desde Barcelona. Por ahora sigue siendo España. Bien, queremos contextualizar un poco lo que está ocurriendo en las últimas fechas, que ya sabéis en la por ahí si estáis siguiendo la actualidad en este territorio. Pues está habiendo un choque de voluntades entre dos pueblos, ¿no? Entre el pueblo de Cataluña y el pueblo español, representado por sus instituciones. En el caso del pueblo español, ya que la mayoría de la gente del resto de España pues permanece pasiva. En cambio, en el caso catalán, en el pueblo de Cataluña, pues se trata de un movimiento popular de masas. Que está aunando muchísimas voluntades y que incluye también una buena parte, de hecho una mayoría de las instituciones y también de 2 millones de personas aproximadamente que sí que están firmemente a favor de la independencia, en este caso porque no se les ha dejado otra opción, ¿no? Porque el gobierno español y todas las élites españolas siempre han sido siempre han bloqueado cualquier intentona de entendimiento entre los pueblos para poder encajar Cataluña en España, que es lo que pretendían hace 10 años las instituciones catalanas, que querían buscar una especie de entendimiento para poder vivir en paz, ¿no? En este caso se ha llegado a una situación de bloqueo que ya no beneficia a ninguno. Y en este caso, además del bloqueo, se llega a una situación de ruptura, ¿no? De ruptura del régimen del 78, que llamamos aquí, que es de la Constitución Española de 1978, y que fue una constitución continuista con el régimen de Franco, del general Franco, que vino más o menos a legalizar la situación, darle una apariencia democrática. Y quedar bien con el resto de Europa, ¿no? Como un país democrático de toda la vida, ¿no? En este caso, lo que está ocurriendo viene a resquebrajar todo ese aparato y apariencia de legalidad o de legitimidad democrática y hace que las cosas salten por los aires, ¿no? De esta manera. Contextualizando también, pues son una especie de cruce de legitimidades que el Estado español exige cumplir la ley, es decir, la Constitución española se aparece como una especie de muro contra el que chocan cualquier intentona de democratizar el país, ¿no? Realmente. Entonces, como esto ha ocurrido históricamente siempre, porque para reformar la Constitución hacen falta 2/3 de la Cámara, de los diputados, pues es imposible modificarla. De hecho, solo se ha modificado una sola vez, que fue deprisa y corriendo, muy, muy encima por exigencia de la Unión Europea, y ya está, ¿no? El resto de las veces ha sido imposible llegar a ningún tipo de acuerdo. Entonces, en España ya se sabe que es imposible esta vía y entonces las únicas vías que haya son la ruptura, ¿no? Las rupturas que han amenazado con haber pues han sido simplemente dos, ¿no? La vía social, que podríamos decir la de la que representa toda la izquierda, es decir, de la ruptura a partir de movilización en la calle permanente, ingobernabilización del país y exigencia de una justicia social más evidente y una democratización de toda la sociedad, ¿no? Pues esa es la vía que ha elegido la izquierda y siempre hemos perdido, desde el referéndum contra la entrada en la OTAN o desde el no a la Constitución Europea, que al final tuvo que ser otro país en referéndum el que la inutilizara, que fue Holanda. En fin, una serie de acontecimientos como el 15M, que también fue algo parecido y que no llegaron a buen puerto por culpa de la división de la izquierda por la contemporaneización de ciertos sectores de la izquierda con las estructuras existentes. Entonces, la cuestión nacional ha sido la segunda parte que ha tensionado el país y empezó el País Vasco con la lucha armada. Pero en el momento que justo dejaron las armas, aquella organización ETA, pues las cosas fueron bien, se normalizó como un discurso de derechas bien a la derecha, que han ilegalizado todo tipo de actos de libertad de expresión, ¿no? Nunca antes habían cerrado tantos periódicos como ahora. Se ha metido en la cárcel gente por en teoría, apología del terrorismo, cuando es mentira. O sea, desde obras de teatro, de títeres, que, en fin, que es kafkiano, ¿no? Hasta, bueno, todo tipo de actos de libertad de expresión, en fin. Y entonces llegamos a un punto en que en el Estado español existe un discurso hegemónico de la derecha dura, que imposibilita cualquier tipo de disidencia, ¿no? Y en este caso los catalanes suponen una disidencia, aunque sea una disidencia de carácter liberal, ¿no? Liberal, democrático, liberal. Y por eso ha habido este choque, ¿no? Porque los catalanes están pidiendo una especie de régimen más europeo, ¿no? Más liberal, más progresista, respetuoso con los derechos humanos y también con el derecho a decidir de la gente en cada uno de sus aspectos. Y eso ha chocado con el Estado español, que está involucionando poco a poco a nivel social y que cada día se parece más a Turquía, ¿no? Que parece que sea como el referente. Pero también es un síntoma de Europa. Ahí tenemos régimen el régimen de Hungría o de Polonia, que son países ya con un 60% de los parlamentarios de extrema derecha o de derecha extrema, ¿no? Las dos cosas valen. Y bien, en este contexto de desafección generalizada de los pueblos hacia sus élites, que algunos eligen la extrema derecha y otros eligen pues las rupturas de otra manera, ¿no? Como en este caso, Cataluña.